acompañados por Alexis. Buenas tardes, Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. En este debut de abril, con esta nueva luna, con estos nuevos comienzos, y se preguntarán por qué viaje a la luna. Estábamos charlando hace un rato que justamente estamos haciendo un viaje a la luna por la hora que hemos elegido para comenzar, las 7 de la tarde, acá en este otoño, en este nuevo comienzo, ¿por qué no astral?, con Aries transitando el cielo. Y bueno, estamos en un nuevo comienzo, espero el resto de los lunes, día de luna también, como su nombre lo indica. Y bueno, los invitamos al viaje, a este viaje que vamos a estar programando. La temática que nos convoca hoy, Alexis, es la luna. Y para eso elegimos comenzar a hablar del nombre del programa, que evoca un corto realizado por un cineasta muy conocido, llamado Georges Méliès, conocido como el mago del cine, el ilusionista. Nos invita también ese nombre a imaginarnos, a viajar también por la magia que propone ese viaje a la luna. Y bueno, antes de comenzar a hablar de Georges Méliès, los invitamos a escuchar un tema de Gustavo Santaolalla que se llama El viaje. The journey, el viaje. se llama Encuentro en el Estudio. Y volvemos un poco al tema que habíamos empezado, que era contarles un poco quién fue Georges Méliès. Fue un ilusionista, porque él comenzó siendo un ilusionista, un mago, antes de convertirse en cineasta, en director de cine. Él había realizado numerosos shows en un teatro de París que convocaba muchísimos magos en la época. Se ve que era un atractivo a la que concurrían muchísima gente. No pasaba como hoy, que había tantos entretenimientos a la mano. Y bueno, Georges Méliès aprendió ahí muchísimos trucos y de repente se empezó a interesar por esta cuestión del cine. Acuérdense que ya estaban los hermanos Lumière. Él comienza a filmar a principios del 1900, y según un conocido crítico en Córdoba, amigo acá de Alexis, Roger Costa, parece que Georges Méliès viene a ser alguien así como el padre de la ficción, según Roger Costa, no sé qué. Claro, porque lo importante es entender un poco el contexto del nacimiento del cine para entender ahí el papel que jugó Georges Méliès. Hay que pensar que el cine nace como un arte, no para entretenimiento, sino para registrar de alguna manera lo que estaba aconteciendo. Uno de los primeros cortos que surge en la historia del cine es del año 1895, donde se filman algunos obreros salir de la fábrica, después la llegada del tren, la famosa llegada del tren, que cuando la gente lo vio venir salió corriendo de la sala. Entonces era para registrar documentalmente lo que pasa, a ver, como fotografía en movimiento. Y lo que hace Méliès 5 años después del nacimiento de este registro documental es agregarle un poco de fantasía, de ficción, ¿no? Es decir, de ver un poco lo que pasaba en sus espectáculos o los que vivía con Robert Houdini, el famoso capista, al cine, ¿no? Esa es básicamente la revolución que implementa hasta la actualidad, que podemos ver distintos tipos de manifestaciones artísticas donde la ficción predomina, ¿no? Exacto, además muchos acuerdan con que es también un poco el precursor de la ciencia ficción. De hecho, este corto Viaje a la Luna dura aproximadamente 12 minutos y él implementó muchísimos trucos de le llaman algo así como la precursión del stop motion, ¿no? De aparecer y desaparecer de la escena. Yo se los recomiendo, está en YouTube, es un video muy hermoso y entrañable. Y justamente él ahí empieza como a trabajar esta cuestión de la ciencia ficción. Además, realizó muchísimos otros, pero tuvo una obra muy prolífica y casi siempre abocado un poco a este tema, un tanto místico, si se quiere. La magia lo seguía convocando. Es que hizo cortos como La alucinación del alquimista, Magia diabólica, La dama fantasma. Entonces, evidentemente había algo de esas temáticas donde la imaginación, digamos, volaba más allá de las cuestiones más terrestres que retrataban los esotérico. Exacto, flirteaba con lo esotérico. De hecho, hay algo muy interesante de esta obra en particular, que se llama Viaje a la Luna, de Georges Méliès, podríamos decir la más conocida, si bien, como dije, la obra es muy vasta, pero es una de las más conocidas. De hecho, hay un fotograma, ¿cuál es el fotograma más conocido? El de la Luna. La Luna, que tiene estrellado en el ojo el cohete desde el que salen de la Tierra los exploradores. Efectivamente, si ustedes entran a la página de Viaje a la Luna, pueden buscarlo en Facebook, Viaje a la Luna, programa de radio, van a encontrar ese fotograma que se hizo justamente acudiendo a estos trucos, ¿no? Se filmó el rostro de una persona con crema alrededor de su rostro, con un círculo en su cara, y simulaban como el cohete aterrizando en la luna. Bueno, esta cuestión de la magia, esta cuestión de la ilusión, del mundo de lo imaginario, ¿por qué no también de cierta de cierto viaje que trasciende la frontera de lo real? Es un poco lo que nos va a encontrar acá cada lunes, tratando de llevarle el ritmo justamente al ciclo del día, cuando empieza a irse el sol y a subir la luna en el cielo, más ahora que estamos entrando en el otoño y que la noche se acerca más velozmente. Y bueno, quería quería contarles también este viaje a la luna del que habla Georges Méliès. Estuvo inspirado justamente por esta cuestión de cómo es la intertextualidad, ¿no? Cómo se cruzan los lenguajes que el ser humano ha inventado para contar lo que siente y contar lo que ve, y contar también lo que no ve, ¿por qué no? Se cruza con una novela de Julio Verne, denominada Viaje de la Tierra a la Luna. Claro. ¿Sí? Una novela que ya sabemos, Julio Verne ha sido uno de los autores... de los grandes visionarios de la historia. Ajá, interesante, de los grandes visionarios. Ajá, él también estaba muy atraído por todos estos mundos en el que vivimos los seres humanos, pero sin embargo pareciera que no nos detenemos, ¿verdad?, a mirar el 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la Tierra. Se ve que estaba muy... Tenía ganas de viajar, ¿no? Tenía ganas de viajar, como todos nosotros seguramente. Bueno, vamos hablando de otoños, hablando de viajes. Vamos a recordar a un gran viajero que se nos fue hace un par de años, Luis Alberto Spinetta, con un tema hermosísimo, realizado con Los Socios del Desierto, Spinetta y Los Socios del Desierto, Luna de Abril. Vive en el aire la luna de abril, nunca se cansa el cielo al partir. Escuchando la letra, que hay una idea de la luna nos está dando, que bueno, que forma parte también de nuestras propias capacidades ocultas. Recuerden el famoso disco de Pink Floyd, de Dark Side of the Moon, el famoso lado oscuro de la luna. Y recuerden también que la luz de la luna la recibe el sol, ¿no? Entonces hay un lindo complemento ahí entre el hombre y la mujer, lo más puro y lo femenino. Está buenísimo eso que decís, y también es intrigante pensar qué es lo que tanto le ha traído el ser humano a lo largo de la historia, porque si uno se pone a rastrear todas las civilizaciones, todos los grupos humanos han tenido sus historias en relación a la luna, como así como lo han tenido en relación a muchísimos eventos de la naturaleza antes de que nos llenáramos de cemento y nos viniéramos a las grandes urbes y las edificáramos por todos lados. El ser humano siempre se preguntó por esos elementos de la naturaleza, pero particularmente la luna ha ejercido un influjo, como un magnetismo, creo yo, ¿no? Y ha motivado muchísimas historias, una de ellas la que contábamos hace un rato en ese corto de Georges Méliès. Y también hay muchísimos. Acá particularmente hoy les hemos traído una película que a mí particularmente me llamó mucho la atención, que se llama La historia de la princesa Kaguya. No sé si acá Alexis ha oído hablar de ese corto. No, la verdad que no. Particularmente no. No estoy al tanto de la princesa Kaguya. Bueno, si querés te cuento. Pero ilústrame. Y les cuento un poco a los que nos están escuchando del otro lado. Algunos conocerán a Miyazaki. Famoso Miyazaki. Famoso Miyazaki, un señor que dibuja y hace anime, que vendría a ser algo así como la versión oriental de Disney, por decirlo de una manera. Aunque más mejor. Mucho, mucho mejor. Y bueno, acá un señor, Isao Takahata, en el 2013, tuvo ganas, le gustó llevar al anime, justamente al cine, una legendaria leyenda japonesa. Y esa legendaria leyenda se llamaba El cuento del cortador de bambú, ¿sí? Que es un cuento folclórico japonés del siglo IX. Hay algo muy llamativo de este cuento, porque si bien hay versiones diversas, hay algunas que coinciden en que podría haber sido escrito por una mujer. Porque aparentemente en la dinastía que estaba en ese momento, las mujeres sí tenían acceso a la cultura, a la literatura, al poder escribir y demás. Les cuento un poquito de qué se trata. Yo les recomiendo, y te recomiendo, Alexis, que busquen La princesa Kaguya ahí en la página de nuestro programa, Viaje a la Luna, programa de radio en Facebook. Les dejamos un enlace al tráiler de la película, hermoso. Y cuenta la historia de una pareja de campesinos, que él es leñador de bambú, cortador de bambú, que un día se acerca a estos lugares donde estaba el bambú, corta uno de ellos y aparece una princesa muy pequeña, una niña, pero ya como forma de princesa, ¿no? Pequeña, un día de luna. Se la lleva a su casa, a la mujer, eran un matrimonio grande, y esta princesa empieza a evolucionar y a crecer y se convierte en un bebé. A partir de ese bebé cada vez comienza a crecer más y más rápido hasta convertirse en una doncella, podríamos decir, ¿no? Como imagen arquetípica también es interesante. Y resulta que esta doncella, que crece velozmente, sorprendente para el resto de la comunidad, del pueblo donde vivían este par de ancianos, el padre le comienza a construir un castillo, porque él dice que que tiene una especie de bendición, que es mágica y que va a tener todo lo que ella necesita. Él le construye un castillo y cada vez que iba al bambú a echarlo, aparecían monedas de oro. Resulta que le construye este castillo y la princesa empieza a tener pretendientes, porque era muy interesante, todo el mundo hablaba de su belleza, como todo lo que está encerrado y oculto siempre despierta, parece, el interés de muchos, y llega a oídos del emperador, que la quiere seducir, digamos, la pretende. Bueno, no les voy a contar el final para que la puedan ver, pero ella en un momento comienza a ponerse muy melancólica, sobre todo cuando empieza a mirar la luna. De noche, sola en su castillo, empieza a mirar la luna. Y ahí comienza una profunda tristeza, una especie de melancolía grande, hasta que en un momento ella dice, yo soy de la luna. Se da cuenta que ella es de la luna. Y le dice a sus padres que no va a poder estar mucho tiempo más aquí, que se va a tener que volver. Entonces me preguntaba un poco esto de el hechizo, el influjo de la luna. ¿Por qué justamente aparece una mujer, una doncella, en el esplendor de su belleza, ¿no? En el momento, se puede decir, cumbre, ¿no? De su belleza y de su vitalidad, y aparece este hechizo de encierro vinculado a la luna, y este casi, diría, un predestino de tener que retornar a ese hogar y no poder realizarse aquí en la Tierra. ¿Qué nos... ¿qué nos estará queriendo decir este cuento tradicional del siglo IX? Hay una idea también de la luna como vientre materno, ¿no? Entonces, de alguna manera es como un regreso al país natal, sería, ¿no? Un país del orden de lo terrenal, que se vincula con el afecto celestial, digamos, ¿no? De alguna forma. Y también, claramente, la luna funciona como una suerte de confesora, ¿no? Es decir, aquella a quien me puedo dirigir y contarle mis secretos. ¿Recuerdan aquella famosa canción que decía, luna, luna, luna, tú sabes que la quiero, ¿no? Ahí es donde podemos ver que la persona le confesaba a la luna ese amor. Y a propósito de hablar de cine y cine oriental y vinculado a la luna, también les recomiendo en este sentido una película muy famosa de Misouchi, que fue uno de los grandes maestros del cine oriental junto con Kurosawa y Ozu, cuya película se llama Cuentos de la Luna Pálida. Entonces, otra vez acá el juego de la luna como de alguna manera el aspecto sombrío, oscuro, pero que a su vez encierra toda una serie de bellezas y de alegrías que quizá uno tiene que aprender a desentrañar, ¿no? como una forma de darse a luz a sí mismo, ¿no? Y de poder darle la luz a la luna que no tiene. Exacto. Además, esta idea de la que vos hablabas, del regreso al vientre materno, es algo que lo va a mencionar claramente a aquellos que se han metido en el mundo de la astrología. No se asusten, no estamos hablando de horóscopo, no estamos hablando de predicciones, sino de esta comprensión de los fenómenos celestes y qué vínculo tienen con la naturaleza humana. Y sigue vigente, ¿no? En el pensamiento humano desde tiempos ancestrales, la vinculación de la luna con el vientre materno, incluso es el arquetipo de gran madre, podríamos Totalmente. Decir, ¿no? La luna nos devuelve ese arquetipo de gran madre. Escritores como Campbell han hablado de eso, ¿verdad? Totalmente. El famoso libro El viaje del héroe, ¿no? Ese es un libro cuyo subtítulo no termina de manifestar la profundidad del libro. Se llama Psicoanálisis del mito, y ahí lo que cuenta un poco es el famoso, hablando de viaje, el viaje del héroe, ¿no? Que el viaje del héroe es aquel viaje que emprendemos nosotros cotidianamente, que nos lleva de un estado de conciencia a otro, pasando por distintas dificultades. Si ustedes recuerdan los famosos cuentos que les han leído desde muy pequeña, donde estaba la princesa, el sapo, el ogro y demás, y que al día de hoy siguen siendo básicamente lo mismo, con algún detalle que cambia, la idea del viaje es justamente esa, ¿no? Empezar de una forma, bajo un estado de conciencia, y terminar de otro. Si es mejor, bueno, mucho mejor. Y si no, el viaje servirá para conocer otros aspectos de la propia persona. Así que ahí tienen un libro interesante, que a su vez funciona como un viaje introspectivo, para generar mutaciones, cambios, procesos alquímicos internos. Es decir, para que nosotros funcionemos como nuestra propia luna y nuestro propio vientre sanador y transformador. Así que recomiendo el libro, entonces está Campbell. De Joseph Campbell. Efectivamente. Joseph Campbell. Además, hablando esto del viaje también, ¿no? Hasta uno puede pensar una película como un viaje, ¿no? Hay un comienzo, hay una narración, un devenir. Incluso esta película de anime, La princesa Kaguya, realmente también tiene esta noción de viaje. Incluso, bueno, dije que no les iba a arruinar el final, pero termina con un viaje, con la amplitud de lo que eso puede significar. Y además hay algo muy bello de esta película, muy bello realmente, vinculado a esto del vientre materno y de lo materno, podríamos decir, ¿no? Este arquetipo de la luna como la gran madre. Hay una primera parte de la película donde encuentran a esta princesa y se convierte en bebé, y muestran algo que realmente me llamó muchísimo la atención, porque jamás lo he visto en películas de Disney, ¿no? Donde pareciera que no nos narran ese transitar del cuidado y la crianza de un pequeño. Muestran a esta mujer ya mayor, esta de la pareja de ancianos que adoptan a esta princesa, y muestran cuando ella se convierte en bebé, que de repente la pone al pecho para amamantar. Y me pareció una imagen muy contundente, muy novedosa, y realmente te das cuenta que proviene de otra idiosincrasia cultural, porque no veríamos una imagen así en un dibujo animado para niños, no al menos desde lo que hemos visto más hegemónico, si se quiere. Y muestra algo que es fundamental de la luna también, que no es solo el vientre, sino que es la nutrición. ¿no? La idea de lo nutricio, de lo que nos alimenta, de lo que nos sostiene y nos contiene. Y eso me pareció una imagen muy bella dentro de todas las que hay en este anime, que se los recomiendo. Y bueno, hablábamos un poco del lado luminoso, acá también Alexis habló del lado oscuro, como aquello que nos alimenta también en algún punto, como el lado oscuro de la luna, como decía Pink Floyd, aquello que nos alimenta también puede convertirse en un hechizo o en, digamos, en un lugar, en un castillo que nos oprime, como lo que le pasaba a la princesa, como ese deseo de retorno al vientre a veces nos lleva hacia atrás en nuestro viaje del héroe, en nuestro viaje de evolución, como un deseo de completitud, ¿no? De volver hacia un estado indiferenciado, total, donde no había que hacer nada, básicamente. Y realmente como a veces ese lado oscuro, ¿no? Cuando nos conectamos con ese lado oscuro de la luna, pueden aflorar en nosotros sentimientos profundos y reales también. Y luminosos. Y luminosos. Porque hay que tener en cuenta algo, por ahí cuando uno habla de la oscuridad tiende a pensar que se trata de aspectos negativos, y muchas veces exactamente todo lo contrario. Es decir, son aspectos de luz que al no ser reconocidos se mantienen en un estado latente. Ahí esa famosa idea de la sombra que plantea el psicólogo Carl Gustav Jung. Repetime el nombre, por favor. Carl Gustav Jung. Sí. Justamente digamos Jung para el pueblo. O Jung. Si lo van a buscar en Google, pongan Jung y les va a aparecer. Cuando hablaba de la sombra, hablaba de esta idea, que de hecho es un concepto que ha vuelto a estar en boga, por suerte, porque realmente es muy profundo e interesante, y es el principio de la transformación. Cuando las personas no reconocen determinadas características en uno, suelen proyectarlas, sean tanto las positivas como las negativas. Y es así como empiezan a construirse los famosos vínculos arquetípicos, primero a nivel individual y luego a nivel social. Entonces piensen también que la sombra muchas veces son aspectos positivos de ustedes que no están siendo trabajados, despiertos, justamente paridos, iluminados. Bueno, y hay una fascinación, ¿no? También por esas sombras en algún momento de nuestras vidas, sobre todo en la adolescencia, en la primera juventud, cuando uno está ahí adentrándose al mundo de las experiencias emocionales intensas, los primeros amores, los primeros desamores. No sé cuántos de los que nos están escuchando les ha gustado alguna vez la poetisa Alejandra Pizarnik, que ha tenido, bueno, básicamente escrito su poesía en base a la experiencia en algún punto, sí, luminosa y sombría, ¿no? En algún punto desgarradora, siempre intensa. Y hay un poema de ella que me gustaría compartirlo con ustedes, que dice lo siguiente: simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas, no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos, de donde no es, de los encuentros con nadie. ¿Qué haré cuando me sumerja en mis fantásticos sueños y no pueda ascender? Porque alguna vez va a tener que suceder. Me iré y no sabré volver. Es más, no sabré siquiera que hay un saber volver. No lo querré acaso. Fly me to the moon. The world. Seguimos con las canciones alusivas y vamos a tener para 20 programas más si quisiéramos, porque realmente hay muchísimas canciones sobre la luna. Sarah Vaughan, una de las grandes cantantes de jazz, junto a Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, una grande Nina Simone que vamos a tener en otros programas. No hace falta que agotemos todo hoy. Espero que les guste la música que estamos programando. Y bueno, ahora en estos últimos 20 minutos que nos quedan de programa, y aprovechando que ya estamos al 7:40 de la tarde-noche en este otoño, ya empieza a descender el sol, empieza a aparecer los primeros rasgos de nocturnidad, y por eso nos animamos a meternos en terrenos tal vez todavía un poco más místicos, si se quiere. Así que quédense ahí, que vamos a seguir hablando de la luna y de lo que nos rodea. La idea sería un poco ahora ver de qué manera vinculamos la luna como arquetipo, y antes de antes de empezar a hablar de lleno de eso, estaría bueno aclarar un poco qué se trata, de qué significa la palabra arquetipo. ¿Para qué significa algo así como lo primigenio, lo primero, lo principal, aquello que da origen a la vida? Es un concepto filosófico. Y el tipo quiere decir justamente eso, ¿no? El tipo primigenio, aquello que nace con el propio nacimiento del ser humano, aquello que es ontológico a la persona, que la persona trae consigo por el mero hecho de nacer. Entonces, el arquetipo lunar significa que tanto en un hombre como en una mujer está esta energía, ¿no? Dando vuelta, trabajándolo. ¿Y qué significa la luna? Bueno, la luna, como vinimos charlando acá largo rato, tiene que ver con lo femenino, ¿no? Y en este sentido es bueno también que se entienda que no es lo mismo hablar de hombre y mujer que de masculino o femenino. Eso está bueno aclararlo, porque por ahí hay como una identificación, ¿no? De, bueno, femenino estás hablando de la mujer, masculino del hombre. Se confunde el sexo con la energía. Exacto, ¿no? Y también está bueno hablar de que femenino y masculino como principio energético habitan en todos los géneros. Exactamente, tú que dijiste masculino y femenino, aprovecho y vean la película de Godard que tiene ese nombre, que es excelente. Entonces, hablando un poquito entonces de la energía, esta es importante, sobre todo esto, ¿no? Entender que es un principio energético que nos trabaja, y que si uno es hombre, cuando la luna nos habla, nos está vinculando a una energía de receptividad, a una energía de tranquilidad, de sosiego, ¿no? De saber gestar aquello en lo que estamos trabajando, ¿no? Y por ahí es difícil, ¿no? Sobre todo a los chicos les cuesta un poquito, ¿no? Reconoce que tiene una energía femenina que los trabaja. ¿A los chicos te referís a los varones jóvenes? A los varones jóvenes y a los varones adultos, ¿no? A todos les cuesta, si uno por ahí va a distintos tipos de eventos que están vinculados con el trabajo de la psiquis, el trabajo de las profundidades, probablemente nos estaremos encontrando en un auditorio de 50 personas con 48 mujeres y 2 hombres. Entonces un poco está revelando cómo el hombre se resiste a explorar su energía femenina. Y hay algo que me das pie para volver al principio, cuando hablábamos del corto de Georges Méliès, Viaje a la Luna, el temor a la luna, el temor a lo femenino como principio energético, ni hablar del temor a la gran madre, ¿no? La gran madre es esta especie de útero que nos cobija, pero también una especie de ave voraz que nos puede depredar, que nos puede matar, ¿no? Esta doble cara, ¿no? De luminosa y sombría. Y hay una imagen muy interesante del corto de Georges Méliès que termina cuando estos astrólogos, astrónomos, no se sabe bien, que viajaban a la luna, terminan conquistando a los selenitas, estos habitantes lunares, y hay una imagen muy fuerte que es, todos celebran y están todos alrededor de una estatua de un astrónomo barra astrólogo, porque no se sabe delimitar bien a qué campo pertenecen, pisando la luna. Es una imagen muy fuerte, es la idea de dominación de ese principio femenino. Exactamente, como es la historia básicamente de la humanidad, ¿no? Donde el elemento masculino y el elemento patriarcal triunfa sobre la energía femenina. Y dicho sea de paso, es interesante también que la era en la que estamos transitando, que es la famosa era de Acuario, es justamente esa energía, la energía femenina, la que empieza a darnos determinadas señales de una necesidad de salir hacia la luz, ¿no? Entonces es importante ya no solo que la mujer la reconozca en sí misma, porque también nosotros vamos viendo cómo hay muchas mujeres que han sido propiciatorias de la energía patriarcal, ¿no? Hay mujeres que son falogocéntricas, así es exactamente. Falogocéntricas. ¿Qué ¿no? vendría a ser? Es una mezcla del falos, el logos y el centro, ¿no? Es decir, el falo como miembro simbólico de lo masculino, el logos, ¿no? opuesto a la intuición, es decir, como un aspecto solar, no lunar, y el centro que tiene que ver, ¿no? Con estar centrado en torno al falos y al logos. Entonces se juega un poco con esa idea. Pero decía que más allá de la importancia de que la mujer reconozca en sí misma la energía femenina y no sea una mera reproductora de esa energía masculina y patriarcal, es que el hombre, los hombres, empiecen a conectarse con ese lado sensible e intuitivo, es decir, con el hemisferio derecho del cerebro, básicamente, ¿no? Para ponerlo en términos neurocientíficos, si es que hay alguien que esté buscando aspectos más vinculados a la ciencia. Y bueno, porque no se puede disociar tampoco, acá estamos hablando de la luna, pero no se puede hablar del otro lado también, que es lo solar, tal vez, ¿no? Desde la razón, de hecho estamos usando la palabra para hablar de algo que es más bien intuitivo, que responde a otro orden perceptivo incluso. Hay un señor, por decirlo de alguna manera, porque es un señor, ya tiene sus buenos 80 y tantos de años, muy querido y muy defenestrado, que se llama Alejandro Jodorowsky, que van a encontrar muchísimos videos de él en YouTube y libros escritos por él. Es una especie de encantador de serpientes, pero en ese encanto hay grandes verdades, y ha escrito muchos libros, entre ellos ha escrito uno que se llama La Vía del Tarot, y en ese libro pueden encontrar justamente una condensación arquetípica en forma de palabras escritas, por eso digo que no dejamos de lado el lenguaje para hacernos comprensibles. Y él habla de las, ¿cuántos son los arcanos mayores? 22 arcanos mayores del tarot. Como los jugadores en una cancha de fútbol, 11 y 11. Ahí está, mira qué casualidad, ¿no? Las sincronías de la vida. Y bueno, y él habla justamente de la luna, como bien decía Alexis, ¿no? De este personaje, porque es un personaje psíquico también, solo lo vamos a hablar, lo vamos a seguir hablando en un ratito. Es un personaje psíquico que nos habita, ¿no? La intuición, el mundo de la receptividad, el mundo de lo materno, el mundo de lo afectivo, esa conexión con lo no racional, ¿no? La forma de despejar, y como cierto reservorio de memorias también. Eso es interesante. Totalmente. De poder ver con la luna. Los invito, cuando tengan un tiempito, a ver esa carta del tarot que se llama La Luna, el arcano, la 18. Luna 18, el arcano 18. El día de mi cumpleaños. Y el del mío. Y el tuyo. Excelente. Justo, fantástico. La luna, entonces. Y nos vamos a ir con un tema para luego volver y seguir hablando un rato más con todos ustedes. Un tema muy hermoso de Luna Monti y Juan Quintero, llamado De los Centros de la Luna, Rondadora. Imposible que la luna le quite al sol su carrera. Más imposible será quitarme de tu tierra. Más imposible será quitarme de que te Monti y Juan Quintero, un dúo que se los recomiendo profundamente, que lo busquen, realmente es de una belleza muy grande. Él es Juan Quintero, es un músico tucumano, y Luna Monti es de Buenos Aires, y lo que acabamos de escuchar es una especie de mezcla que han hecho ellos de una tonada popular chilena que se llamaba Imposible que la Luna, la hizo conocida Violeta Parra, y Rondadora, que es una especie de ritmo que se llama Jechao, que es un ritmo español. Así que bueno, ahí pasaba eso, esta canción tan bella interpretada por estos músicos argentinos. Y para la frutillita del postre o el cierre del programa, vamos a estar, como les dijimos al comienzo, hablando un poquito de los astros. Les dije que no tuvieran miedo, que no estamos hablando de predicciones, no vamos a decir nada en esa tónica, sino seguimos preguntándonos acerca de la luna y cómo el ser humano a lo largo del tiempo ha ido configurando pensamientos, imaginarios, simbolismos sobre la luna, ¿no? Porque esa función atrayente, magnética que ha ejercido en la humanidad, ¿no? Y la astrología, que es un campo del saber, ¿por qué no? Porque ha sido otro de los tantos sistemas de saber que el ser humano ha ideado para no enloquecer, tal vez. Para no volverse lunático. Para no volverse lunático, de nuevo el miedo, ¿no? La irracionalidad. Hay una astrología que particularmente a mí me interesa mucho, que es una astrología que no es la medieval, no es esa astrología que te dice que te va a partir un rayo si Urano está en Aries, sino una astrología que es más del orden de la comprensión de la personalidad, del propio psiquismo y de cómo funciona este orden planetario en el orden mundano, y es la astrología humanista que se conoce, o astrología psicológica, que en Argentina lo ha traído un astrólogo que está acá entre nosotros, que se llama Eugenio Caruti, que a mi modo de ver es brillante, es su forma de explicar algo que es por momentos inasible, ¿no? Que el lenguaje de los planetas, de las energías cósmicas, y él habla, tiene un libro, tiene muy poquitos libros editados, uno de ellos se llama Las Lunas, y búsquenlo, se llama Las Lunas, el refugio de la memoria, y en ese libro él habla de cómo la luna opera como mecanismo psicológico, como personaje psíquico en nosotros. Y él dice que la luna hace referencia al mundo de lo afectivo, al mundo de la memoria, al mundo de lo materno, cómo nosotros maternamos y cómo fuimos maternados, ¿verdad? Y antes de entrar en ese libro, antes de entrar en describir la luna en los distintos signos, él por supuesto está siempre pensando en relación a la carta natal de cada persona. No se enloquezcan si esto es demasiada data, ya lo vamos a ir desmenuzando a lo largo de los programas, pero lo que quiero decir es que él piensa en la luna como función arquetípica psicológica, ¿sí? Como decía hace un rato, cómo opera nosotros a nivel psíquico. Y es muy interesante cómo juegan permanentemente estas dos caras, ¿no? La virgen o la prostituta, digamos, la madre o la niña y la anciana, como caras de lo lunar, como caras de lo materno. Y es muy interesante el recorrido que él hace, porque él dice, ¿cuál es la función lunar? Y él dice, la función lunar es dar sustancia, ¿no? La función lunar es crear sustancia y darle a esa sustancia un ámbito protector para que se desarrolle. Y no hay ejemplo más concreto y palpable de lo que implica dar sustancia y dar un ámbito protector que es una mujer embarazada o la gestación misma, ¿no? Un nuevo ser creándose y criándose, ¿por qué no?, en el vientre de la madre. Entonces, eso es la luna, ahí tenemos el arquetipo de la madre, ¿verdad? O sea, el ser creándose y el espacio donde el ser se crea, ¿no? La sustancia protectora, pero también la creación de sustancia. Y cómo hay una especie de repetición de esos patrones, y él habla del código de ADN, justamente a través de la proliferación celular y luego a través de la diferenciación, que permite la formación de un ser, de un niño en el útero materno. Entonces es realmente maravilloso cuando uno puede irse a lo micro y a lo más palpable y evidente, ¿no?, de la creación, y encontrar allí también los recorridos arquetípicos, los surcos arquetípicos. E incluso cuando una mujer no concibe, es decir, cuando no llega al embarazo, también la luna actúa. Y hay un libro bastante interesante que ha surgido hace poco, que habla justamente sobre los efectos purificadores y de metamorfosis de la menstruación, se llama Luna Roja. Entonces quiere decir que no hace falta llegar a la concepción para que esta idea de la receptividad, del cambio, la transformación, de la gestación, del autoparirse, trabaje sobre la mujer. Vos estás hablando de Miranda Gray, el libro de Miranda Gray, La Luna Roja. Luna Roja. Uh-huh. Y hay un aspecto todavía más palpable, más material, más somático, si se quiere, del efecto que tiene la luna sobre nosotros, que son los lunares. El lunar, justamente, lo que está indicando la persona también en función de la cantidad que tenga, puede ser dos cosas. Si tiene muchos lunares, quiere decir que es una persona que tiene muchísima sensibilidad hacia los aspectos lunares, o bien que es el cuerpo le está pidiendo que comience a vincularse de una forma más consciente con su aspecto lunar. Mira qué interesante, porque soy una persona con muchos lunares. Bien, ¿no? Entonces, bien. Bueno, cada uno sabrá llegar a su propio diagnóstico, si es que está necesitando conectarse con más profundidad, o bien se ha pasado de rosca, o bien está equilibrado en ese sentido. Esto no quita la consulta del dermatólogo. No, absolutamente. Eso es súper interesante también, cómo el cuerpo físico pone de manifiesto conflictos internos desde lo psíquico, ¿no? Y en esto que decía Caruti, que es vastísimo y realmente inabordable en un par de minutos, sobre la luna como función psíquica, ¿no? La luna planeta, pero la luna como función psíquica, cómo ese mecanismo de repetición que tiene, porque evidentemente para generar sustancia la materia debe reproducirse, ¿verdad? El ADN debe multiplicarse, pero es reproducción de lo mismo. Entonces esa reproducción de lo mismo se termina convirtiendo en un surco de memoria. Eso es lo que él dice, ¿no? La memoria. Entonces pareciera que allí en lo lunar y en la luna, ¿verdad? Están todas esas marcas de memoria. Incluso cuando uno mira la luna y ve los cráteres, ¿no? Hasta eso es maravilloso, porque la luna tiene cráteres, y no, ¿qué son los cráteres sino esas marcas de memoria de la experiencia vivida? Y ahí está la anciana, el arquetipo de la luna anciana. Y justamente ese reservorio de memoria es lo que dice Henry Bergson, un famoso filósofo del siglo XIX y parte del siglo XX, es la función del cine. Él, en su libro Materia y Memoria, que después lo retoma un famoso filósofo, Gilles Deleuze, habla justamente de eso, ¿no? Así como el cine se encarga de ser un guardián de la memoria colectiva. ¡Qué maravilloso! Mater y memoire. Bien, eso vendría a ser una especie de repetición en francés de mater y memoria. Bueno, realmente los círculos que hace el pensamiento humano para volver al inicio, partíamos de este viaje a la luna con un corto de Georges Méliès, denominado igual que este programa, Viaje a la Luna, y terminamos con un libro de un cineasta, Henry Bergson, francés, Materia y Memoria. Estuvimos navegando por el mundo de la luna en el tarot, la luna en la astrología, la luna en la poesía, la luna en la piel, y la luna en la música. Y nos despedimos entonces. Te agradezco, Alexis, por acompañarnos en este primer viaje inaugural, en esta luna de abril que comienza, y que espero que nos siga encontrando muchísimos programas más. Y nos despedimos de ustedes también, hasta la próxima. Les agradezco mucho la invitación a María Julia, y les agradezco a todos ustedes por, bueno, haber llamado, habernos inundado de mensajes en las redes sociales, en nuestros teléfonos particulares. La compañía ha sido muy grata y nos estaremos viendo en la próxima luna. Exactamente, el lunes que viene de 19 a 20 por Radio Cultura nos encontramos en Viaje a la Luna. Nos despedimos con un tema de Jorge Drexler, La Luna de Raski. Yo miraba la luna de Raski, tumbado en la arena blanca. Yo miraba la luna de Raski, tumbado en la arena blanca. Y la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí. Me decía la luna de Raski, estás en la arena santa.